Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Viajando por una ruta de campo, un hombre pinchó una goma de su vehículo. Allí recordó que no llevaba el cricket. A la distancia, vio una casa rural y decidió acercarse para pedirle uno al dueño. Mientras caminaba, comenzó a pensar: espero que tenga uno, seguro que sí. Pero ¿qué pasaría si no me lo quiere prestar? Sería algo muy egoísta por su parte. Bueno, le puedo ofrecer 10 pesos. Y si me pide 20, se los daré. No tengo más remedio, pensaba. Incluso si me pidiera 30, se los tendría que dar. Vaya, cara dura. ¿Y si quiere más todavía? Sabe que estoy a su merced. Tengo 50 pesos en mi bolsillo. Si lo quiere todo, se lo tendré que dar. Sería una estafa. ¿Qué tipo de persona se aprovecharía de mí de esa manera? A medida que se acercaba a la granja, su estado de irritación aumentaba. Para cuando llegó a la puerta, estaba realmente furioso. Así que cuando llamó y el granjero abrió, con un amistoso sí, rojo de ira, nuestro amigo gritó: ya sabe lo que puede hacer con su cricket. Dio un portazo y se marchó. Esta historia nos hace reflexionar sobre lo que sucede cuando enjuiciamos a los demás sin tener pruebas claras de nuestras acusaciones. En algunos casos nos dejamos conducir por un laberinto de suspicacias, haciendo transferencias al recordar acontecimientos vividos e imaginando que la persona de la que pensamos mal, a partir de allí, nos comenzó a tener odio y otros sentimientos negativos. Fácilmente nos alejamos de ciertas personas, vamos tratando mal a otros al dejarnos conducir por una visión egoísta que nos encierra en un círculo riesgoso. Si alguna vez nos sobreviene la tentación de meternos en el camino oscuro de la sospecha sin fundamentos, debemos preguntarnos: ¿qué razones tenemos para pensar así? Primero procuremos escuchar a la persona de la que pensamos mal y dejemos que manifieste su visión de la realidad. Después busquemos un acuerdo. No es recomendable comenzar las conversaciones con palabras o actitudes defensivas, porque podemos crear reacciones conflictivas como proyección de nuestro malestar interior. Si tenemos una guerra con nosotros mismos, la exteriorizaremos con actitudes agresivas que nos pondrán mal con quienes tratemos. En cambio, si intentamos amarnos ordenadamente, como nos ama Dios, nos relacionaremos bien con otros como algo habitual. Este ejercicio también puede aplicarse para acontecimientos que todavía no sucedieron. No debemos adelantarnos pensando que van a desarrollarse de tal o cual manera. Es bueno que nos objetivemos pensando que no somos dioses para saber lo que acaecerá en el futuro. Hay que afirmarse en el presente, dominar la ansiedad y confiar en la providencia del Padre, que todo lo dispondrá para nuestro bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.